Bueno, para recordarnos, en la clase anterior, antes de las vacaciones, ¿verdad? Fuimos dando una definición de lo que era consultoría profesional y veíamos algunas características de cómo se debe definir en la parte de o aplicar la parte consultoría, ¿verdad? Eso fue un poco lo que vimos en la clase anterior para aquellos que también, como estuvieron acá. Hoy vamos a ver algunas razones que existen del por qué se solicitan las empresas una consultoría, cuáles son los motivos que el empresario tiene para solicitar una consultoría. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Y de una consultoría específica ya en el área de informática. El día miércoles les voy a dar el programa porque todavía está ahí un poco más justo, ¿verdad? Que para tratar de hacer la materia un poco práctico, porque la consultoría siempre va a la parte conceptual, pero es más externa, es de aplicarle a las empresas y en el área de ustedes, sobre todo, es muy demandada, pues. Entonces la estamos avanzando un poco a que exista una parte del trabajo donde ustedes puedan desarrollar esa parte de la consultoría de la forma más pedagógica que podamos, pues, ¿verdad? Sí, entonces el miércoles espero darles este programa, ¿verdad? Y toda la colaboración. Ok. Veamos algunas razones que existen para continuar una consultoría. Bien, ahí hay una variedad de por qué se debe proporcionar consultoría, tanto a nivel del empresario como a nivel de una empresa consultora, ¿verdad? No son las únicas, podemos hacer, llenar tres veces la pizarra de necesidades de consultoría, o sea que es un área, como les decía en la clase anterior, que en los países desarrollados ya está bastante evolucionada y en nuestros países empieza a tomar agua, ¿verdad? Porque cada empresa está vinculada a la competitividad de las empresas. Por eso es que cada, sobre todo aquellas, las medianas y grandes empresas, cada vez están solicitando y demandando más consultoría. A nivel de las micro y pequeñas empresas es más difícil y sobre todo es subsidiado por programas de gobierno, por los mismos dueños de las empresas, ¿verdad? Mientras que a nivel de la grande y mediana empresa son los dueños o las universidades los que ya pueden pagar una consultoría a nivel de nuestros países. Veamos alguna razón. Resolver una necesidad o un problema específico. No necesariamente cuando se demanda una consultoría tiene que ser a nivel de toda la empresa. Puede ser que se haya identificado un problema o una necesidad fundamental y que los directivos o los ejecutivos de la empresa consideren necesario un aporte externo para la solución de ese problema. Ese problema puede ser en X sociedad, en el área productiva, en el área mercadológica, en el área informática, en el área de marketing, ¿verdad? Entonces, se contrata una consultoría específicamente para resolver el problema. Entonces, el consultor o la empresa consultora específicamente va a ir a resolver ese problema y a plantear una propuesta de solución, ¿verdad? Esa es una forma de por qué solicitar la consultoría. Otra es realizar un diagnóstico. La mayoría de empresas competitivas constantemente están diagnosticando a sus empresas, están diagnosticando cuáles son los problemas que tienen, porque solo así lo pueden superar. O sea, si yo estoy enfermo y voy donde el doctor, lo primero que el doctor me va a hacer es un diagnóstico. Me va a preguntar, mire, me duele la garganta, me duele la pierna. O sea, va a diagnosticar primero la enfermedad antes de darme la medicina. Porque nada, a veces no dice, tomate esto y sin haberme dicho qué es lo que pasa. Lo mismo pasa en una empresa. Aquellas empresas que se mantienen competitivas en el mercado siempre realizan un diagnóstico. Siempre están en constante evolución diagnosticando dónde están los males de la empresa para en ese sentido aplicar la solución, ¿verdad? Entonces puede ser un diagnóstico a nivel general de la empresa o puede ser vinculativo a una necesidad específica en cierta área, ¿verdad? Donde solicitan un diagnóstico y tomando como base ese diagnóstico que lo pueden levantar junto con un consultor, proponer la solución o las medidas para resolver ese problema, ¿verdad? Entonces también hay mucho aporte externo de consultores en la parte de realización de diagnósticos empresariales. Algunos le llaman diagnósticos empresariales. Entonces, esa es otra área que cada vez se está desarrollando más para que la empresa quiere conocer los males, por qué está enfermo, o sea, por qué no vende su producto, por qué no coloca su producto en la cara. Entonces, tiene que conocer dónde están sus males para poder empezar a dar solución, empezar a analizar. Es como un enfermo con un doctor. Primero debe hacer un diagnóstico. una de las más comunes del por qué una consultoría es implantar o mejorar sistemas y procesos. Y aquí pues entra también fundamentalmente el área de informática, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, como lo vamos a ver más adelante, que las propuestas informáticas no es su objetivo, no es un fin, ¿verdad? Y ustedes así lo deben de ver. O sea, mis propuestas informáticas, sobre todo en el área del conocimiento, en el área de la información, es un medio para llegar a un fin, pero no es el fin. Cuando yo implanto unos sistemas de información o unos sistemas tecnológicos, es un medio para mejorar un producto, es un medio para mejorar mi proceso informático, productivo, además, pero no es el fin, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Ahí habría que analizarlo, podría ser que dice el fin, pero es un caso bien particular. Casi siempre tus herramientas tecnológicas, tus herramientas de sistema son medios. Son medios para lograr un fin, una meta, un objetivo, etc. O sea, yo utilizo las herramientas informáticas para mejorar el proceso de mercadeo de la empresa. O el proceso de comunicación interna de la empresa, utilizo herramientas informáticas. Entonces, es un medio, pero no el fin, porque el fin es tener una intranet apropiada donde todos estén comunicados a nivel de la empresa. Entonces, hay que diferenciar. Como decía ya el compañero, puede ser una consultoría específica de empresas informáticas donde pueda ser un fin, pero son bastante escasas y tienen que ser bien especializadas. La mayoría de consultorías en herramientas informáticas o tecnológicas son un medio para que la empresa mejore algo, llegue a un fin o a un objetivo. ¿Queda claro eso? Ya como lo vamos a encontrar después, ¿verdad? Si no queda claro, pues no, se dice, ¿verdad? Bien, entonces, en esta parte de la implantación de mejoras de sistemas o procesos, incluye mucho la parte tecnológica o la parte tecnológica o informática, ¿verdad? También puede haber solicitudes de una consultoría en general. O sea, la empresa está a punto de fallecer, ¿verdad? O sea, se la está acabando el mercado, la competencia, entonces necesitan inmediatamente un punto de vista externo que les diga: realmente ya no hay más un diagnóstico, sino que cómo levantar ese muerto, pues, si se puede. Entonces, tiene que ser una consultoría integral, le llaman en otro lado, una consultoría general, donde yo hago un diagnóstico de todas las áreas de la empresa para proponer una solución, pues, propuestas de solución, para sugerir. Entonces, también se puede dar una consultoría general a nivel de empresa, aunque son más escasas, son más raras. Casi siempre vamos a andar por una necesidad específica, por un diagnóstico a cierto problema o por una mejora. Una consultoría general muchas veces resulta bastante onerosa para las empresas y realmente para que la pruebe si está de ejecutivo, si está de muy directiva, va a costar mucho porque va a requerir mucha inversión. Y recordémonos que toda empresa al final, ¿verdad?, sus decisiones van a estar siempre vinculadas. Si quieran que estuvieran vinculadas al corazón, ¿verdad?, pero realmente están más vinculadas al estómago, ¿verdad? O sea, me voy a quedar aguantando hambre si pago esto. Y así, no, entonces, analicemos los espacios, veamos que podemos dar, porque no vamos a hacer. Muchas veces queremos actuar con el corazón, pero a nivel de la empresa privada, pues paga, ellos actúan a nivel del estómago, o sea, ¿qué tanto van a aguantar hambre en nivel de utilidad, ¿no? Me refiero, o sea, ¿eso les va a dejar de ganar más o menos? ¿Y qué beneficio les va a traer? Entonces, es difícil que se haga una consultoría integral, aunque qué bueno, ¿no? Porque el consultor feliz de que haya una consultoría integral, porque eso le va a aportar una mayor oferta económica. A solicitud de los miembros directivos de la empresa. Recordémonos que toda empresa, sea desde la micro hasta la gran empresa, ya les junta directiva, ya sus representantes ejecutivos, llámese gerente general, gerentes medios, llámese propietario, ¿verdad? Es los que tienen los factores de decisión. Son los que deciden sobre su empresa y es la cabeza suprema de la empresa. Entonces, muchas veces ellos, en sus informes que les dan los mandos medios, los mandos operativos, muchas veces, pero sobre todo los mandos estratégicos, pueden identificar problemas a nivel de la empresa. Muchas juntas directivas se reúnen cada 15 días, una vez al mes, dos veces al mes. Entonces, ellos, en esos informes que les presentan, ellos mismos pueden identificar problemas. Para recordarnos que muchas veces las personas que han estado involucradas desde su inicio en la empresa y la conocen, pues, ¿verdad? Sobre todo si son dueños, ellos tienen acciones ahí. Entonces, pueden solicitar una consultoría en ciertos problemas específicos que ellos consideran del personal a nivel interno que tienen no lo puede solucionar. Entonces contratan a una persona de afuera para ese problema específico. Pero eso ya es una solicitud directa de los miembros de directivos de la empresa, llámese gerente general, dueño, etcétera, etcétera, staff de ejecutivo. Ellos también tienen esa facultad y de ahí surgen muchas consultorías, ¿verdad? A nivel de las necesidades que ellos identifican y que su personal no les puede dar solución, ¿sí? Eso es muy común de que ellos soliciten consultoría, sobre todo a nivel de la gran empresa. Falta de personas capacitadas para enfrentarse a un determinado problema. Esto sucede, o sea, muchas veces no se tiene, o si se tiene, como lo que pasa en nuestra empresa, ¿verdad? No se tiene la confianza, la fe, nadie es profeta en su tierra, dicen, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Entonces, aunque tengan un personal, y de esto se da mucho en la empresa, yo conozco muchos colegas que tienen mucha preparación, mucha formación, pero los directivos, los gerentes, no tienen dudas de darle ese trabajo, que le resuelva este problema. Pues ahí incluyen muchas razones, ¿no? Muchas razones profesionales, pues, pero se da. O sea, poder tener a personas ahí, pero como que la fe no la querés depositar en ella. Entonces venís con una persona de afuera, ¿verdad? Que te da una consultoría para enfrentar un determinado problema. Sobre todo en el área de ustedes donde hay muchas personas formadas, muchas personas preparadas a nivel nacional. Me sorprenderían ustedes si es que no tienen conocimiento ya, ¿verdad? Hay muchas personas formadas en esa área muy avanzadas, con muchas especialidades, muchas maestrías. Pero lastimosamente algunas veces cuesta tenerle fe a nivel de las empresas, ¿verdad? Entonces, habría que ver, ¿verdad?, qué es lo que pasa, sobre todo en el área de ustedes, pues, específicamente, ¿verdad? Porque conozco por lo menos dos o tres casos de personas del área tecnológica que se han formado afuera, pues bueno, ahí las tienen dándoles mantenimiento a las máquinas, ¿verdad? Y se contrata una persona que tal vez lo que menos es informático para dar una consultoría en tecnología informática, ¿verdad? Pero como les digo, muchas veces es que uno no es profeta en su tierra, pues lastimosamente eso pasa en estos países, en otros países. Entonces, se busca otra persona que resuelva ese determinado problema. Igual, va, este está vinculado al que ya hablábamos, ¿verdad? Pero muchas veces, sobre todo, las empresas necesitan la implantación de procesos de mejora continua, ¿verdad? Y la mejora continua implica un cambio del status quo. O sea, yo tengo un proceso, tengo un sistema informático en este año, ¿verdad? Pero que lo he mantenido durante uno o dos años, entonces quiero cambiar, ¿verdad?, de la competitividad, ese status que tengo para hacer una propuesta de mejora continua. Entonces contrato un consultor que conozca las nuevas tecnologías, las nuevas áreas y me pueda hacer una propuesta de cómo mejorar ciertos procesos. Algunos todavía utilizan el término de reingeniería, aunque muchas veces está cuestionado en esta fecha, porque la reingeniería es como da la idea de que como volver a hacer todo y no se ha hecho nada. Y muchas veces las empresas tienen procesos definidos, tienen personal capacitado, entonces tal vez la aplicación es más de una mejora continua que de una reingeniería, pues, ¿verdad? Pero igual, hay algunos que todavía le llaman reingeniería de los procesos, ¿verdad? Es un término que ya está un poco más en desuso y se utiliza más en la mejora continua. Y el del área de ustedes, ¿verdad?, que sobre todo, como les digo, como una herramienta, ¿verdad?, utilizar tecnologías avanzadas, ¿verdad? Aunque muchas veces, como hablábamos en la clase anterior, esas propuestas de utilizar tecnología avanzada implican un desembolso en la empresa que tal vez no lo pueda soportar en este momento, pero no importa. Ella en aras de mantener un mercado quiere tener esa consultoría, quiere tener esa propuesta y en algún momento, pues, van a hacer una inversión, ¿verdad? ¿Ok? Desarrollar o eficientar sistemas y procesos de dirección, administración, etc. Esto está vinculado a lo que hemos hablado anteriormente. O sea, mejorar cierta área de la empresa específicamente, y para eso se contrata un consultor, ¿verdad?, que les aporte propuestas o sugerencias para mejorar esa área. ¿Sí? Esta se está dando mucho también, ¿verdad?, a nivel latinoamericano, en lo que es ajustar estructuras organizacionales. Recordémonos, ¿verdad?, que venimos de una estructura vertical, ¿verdad?, donde, como lo miramos, ya recursos humanos está ya bastante obsoleta, pues, y desfasada en aras de la dinámica y de las respuestas al mercado. O sea, yo con una estructura vertical me va a costar más responder a los cambios del mercado, ¿verdad?, y sobre todo responder a los cambios tecnológicos. Si yo tengo que pedir una autorización, por ejemplo, a un miembro de la junta directiva para poder hacer un cambio en mi proceso, y ese tipo, el ajón directivo está en alemán y allá no me lo pueden controlar porque no sabemos a dónde está internado, se detiene todo el cambio. En ese puntería. Y eso implicará, a nivel del mercado del producto que yo estoy mercadeando, una pérdida. O sea, mi producto, por un cambio de la competencia y al cual yo no reaccione en un par de días, se puede acabar una empresa. A nivel actual y a nivel social ahorita, si yo no estoy pendiente de la información, de mi competencia, ¿verdad? Y no estoy dispuesto a hacer los cambios que me lleven a no perder el mercado que ya tengo, que me está ganando la competencia, es bastante arriesgado. Una estructura vertical me limita mucho eso, ¿verdad? Entonces muchas veces te piden consultorías para ajustar esta estructura y casi todas las empresas la están ajustando a su mercado. O sea, ¿cómo reacciono yo más al mercado? Y por eso es que se habla mucho de la administración de procesos, utilizando tecnología avanzada. Porque yo así tengo a una persona, ¿verdad? Un querido, se ha encargado de un proceso y él me va a responder, ¿verdad? Por ese proceso que puede ser una infinidad de procesos a nivel de la institución y que lo único que va a hacer es establecer un sistema administrativo de esos procesos, ¿verdad? Entonces, el cambio a ese aplanamiento, donde la parte operativa incluso tenga decisiones sobre el proceso y decisiones sobre el producto al mercado, es lo que está en vigencia actualmente, ¿verdad? Y es lo que tenemos que estar utilizando, pues. Las estructuras verticales están muy arraigadas y van a seguir ahí, porque si a un dueño, a una operativa, estoy obteniendo utilidades, estoy obteniendo ganancias, ¿verdad? Con esa estructura, ¿para qué la voy a cambiar? Como siempre les he insistido, el único que le va a hacer cambiar es el mercado. Cuando el mercado te sacudas, vas a tener que empezar a reaccionar en tu empresa y vas a empezar a ver los problemas, ¿verdad? Mientras, no hay ningún problema, ¿verdad? Mientras tu empresa está teniendo la utilidad, la rentabilidad, vas a mantener una estructura vertical sin ningún problema. Pero eso en algún momento el mercado te lo va a demandar y te va a decir, mira, con esto no me puedo reaccionar a los cambios que están pasando a nivel de la globalización, ¿verdad? Entonces, por eso, mucha empresa, aunque no lo esté necesitando, está ya haciendo análisis de sus estructuras organizacionales, pues, ¿verdad? Lógico, también, ¿verdad? Sobre todo consultores en marketing, ¿verdad? Acordémonos que aquí estamos viendo áreas en general de consultoría, no hemos entrado a las áreas específicas de informática. Para planear el lanzamiento de nuevos productos, casi siempre la empresa, parte de sus empleados y del personal de marketing, se apoya de mucho consultor en marketing, ¿verdad? En mercado. Da mucho consultoría e investigación de mercado, sobre todo. Y es lo que muchas de nuestras empresas se le atañe mucho. O sea, tú lanzas un producto al mercado, pero no has hecho una investigación de mercado. Realmente no has hecho un estudio de lo que te está demandando tu cliente y tus potenciales clientes. Sino que por inspiración del más viejo, de la junta directiva, o el que tiene mayor conocimiento de la empresa, y lancemos este producto. Es bastante arriesgado. Y son las empresas que tienen a terminar quebrando, ¿verdad? Que no han hecho una investigación de mercado de quiénes están demandando sus clientes. Entonces, la mayoría del proceso, al final del proceso, lo que tienen es tu cliente. O sea, ¿qué es lo que te está pidiendo? Pues, ¿qué es lo que te está demandando? Si no haces ese análisis, te arriesgas a perder toda tu inversión, inversión financiera, ¿verdad? De formación, de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, mucha empresa está trabajando con consultores externos a la par de su personal para el lanzamiento de nuevos productos, ¿verdad? Y que como base está la investigación de mercado, pues, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto porque he vivenciado muchas experiencias de muchas empresas que quieren lanzar un nuevo producto sin haber conocido qué les está demandando el mercado y terminan fracasando. Al transcurso de los años, difícilmente va a poder posicionarse, y así como muchos de nuestros microempresarios, ¿va? O muchos de aquellos que deciden poner lo clásico, ¿va? Un cibercafé en el caso de ustedes, ¿verdad? Un mantenimiento preventivo y correctivo, pero realmente no te das cuenta del monstruo que tenés allá afuera, pues, ¿verdad? Y sus costos te los va a vaciar en cualquier momento, lo mismo que comida rápida. ¿Cómo vamos a poder competir con una hamburguesa que tiene capacidad de burger, de bajarte los costos que en una semana te cabe a tu empresa? Pues, si no has hecho ese estudio de mercado, no has hecho investigación, te arriesgas. Entonces, se está insistiendo mucho en hacer investigaciones de mercado, estudios de mercado, antes de cualquier decisión que vaya a hacer ese mercado potencial que vos tenés, ¿verdad? Determinar necesidades de capacitación igual. aparte de que se tiene un departamento de recursos humanos a nivel de la empresa, aquellos que lo tienen y que puede ser un diagnóstico en medidas de capacitación, muchas empresas, sobre todo para los climas laborales, ¿verdad?, o los climas organizacionales, se apoyan mucho en empresas consultoras. ¿Entiendes? Pase. Más que todo por la confianza o la credibilidad que pueda tener una consultoría externa. Porque recordémonos que sobre todo un departamento de recursos humanos siempre va a estar en el frente de batalla de toda la organización, porque va a tener que tomar decisiones de despido, así como decisiones de mejora, decisiones de cambio, ¿verdad?, decisiones de perfiles de puestos, ¿verdad?, y otra serie de decisiones. Entonces eso socava la confiabilidad muchas veces de los departamentos de recursos humanos, ¿verdad?, y la credibilidad. Entonces, para hacer un verdadero diagnóstico, ¿verdad?, de las necesidades de capacitación y sobre todo de su recurso humano, mucha empresa lo que hace es contratar a una empresa consultora que les haga un estudio del clima laboral o de alguna área específica de recursos humanos de su personal, ¿verdad? Puede ser de necesidades de capacitación, así como de otra área en la parte de la gestión de recursos humanos. Pero cada vez más empresas está buscando a solicitar consultorías de afuera, y por eso ustedes ven la aparición, ¿verdad? No es necesario en la sección de empleo, vean cuánto hay consultor ahí de recursos humanos hablando de eso, ¿verdad?, o de empresas consultoras, ¿verdad?, en la parte de recursos humanos. La necesidad cada vez es mayor en la parte del talento humano. Y lo mismo, ¿verdad?, la solución del problema financiero, igual, ¿verdad?, tenemos tanto consultoría contable, cuánto despacho contable, que no necesariamente se dedica ya nada más a la parte contable, sino que al análisis financiero. O sea, hoy ya mucho despacho contable, ¿verdad?, se dio cuenta que la pérdida del mercado desde el punto de vista nada más de llevar una contabilidad los ha llevado a la formación de su personal, a la contratación de personal, y ya para aportar a la empresa no solo una contabilidad, ¿verdad?, que es un estado financiero estático, sino que además le propone, ¿verdad?, análisis financiero, ¿verdad?, para darle propuestas de mejora de su problema financiero o propuestas de mejora de cómo manejar su finanzas. Entonces, muchos de los despachos a nivel nacional se están convirtiendo también en analistas financieros de la misma empresa, porque si no lo hacen ellos, va a haber otra empresa que netamente se dedica a análisis financiero y les va a ganar el mercado. Entonces, la parte financiera, la parte contable es un mercado bastante peleado, ¿verdad? Entonces, mucha empresa contable también tiene su parte de análisis financiero para también proponerle, ¿verdad?, o ofertarle al empresario esa parte de analizarle y darle soluciones a sus problemas financieros. Porque recordémonos, ¿verdad?, que la parte contable es una parte estática, que nada más le entregamos los resultados, ¿va?, ya sea el balance general o el estado de resultados, pero no le haces un análisis de eso. Esta es otra parte que al empresario le interesa, ¿verdad?, y que tiene que ver mucho con la consultoría. Repito, estas son una ínfima muestra de las demandas de consultoría o de las formas de dar consultoría, ¿verdad? No implica que todos lo sean. Hay muchas, muchas, muchas más. En cada área podemos identificar demandas de consultoría, en el área de marketing, en el área informático, tecnológico, en el área de producción, en el área administrativa. Solo ahí podemos encontrar una serie de demandas de consultoría, ¿verdad? El gran problema en nuestro país es que quieran pagar esas consultorías por la otra necesidad, y como les digo, vamos caminando en esas necesidades poco a poco. Digamos, la consultoría en estos momentos para exportar productos, tenemos un gran problema. Así, estamos abriendo mercados a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, pero nuestro producto realmente no está afectado. Entonces, la USAID dentro de poco va a dar un curso de investigación de mercado, de penetración de mercado. ¿Por qué? Lo que me está diciendo es, mire, si quieren entrar en mercados norteamericanos, estas son las condiciones, esta es la reglamentación, esta es la normativa que tu producto debe llevar. ¿Ustedes qué está haciendo, digamos, algunas áreas, verdad? Aunque como aquí no es una estrategia económica ni una política económica, son patadas de ahogado desde el punto de vista de que muchos de nuestros productos no se terminen de ahogar, ¿verdad? Estamos proponiendo, ¿verdad?, consultoría de cómo exportar productos. Pero el gran problema es que no es al final el producto el que vas a exportar, sino que es todo el proceso que antecede a este producto. Yo no puedo exportar semilla de marañón en bolsas de plástico afuera. Entonces, ¿de qué me sirve tener el producto en las bolsas de plástico, las semillas de marañón, y me lo van a afectar en el mercado estadounidense, que sería el más filtrado, no sería el europeo, el asiático, cuando ve un montón de polvo alrededor de jabón y el montón todavía de cáscaras adentro. O sea, sí, ahí está el producto. Y el gran problema en esta industria es que no lo puedes exportar así. ¿Cómo te lo van a agarrar? Tener que ir atrás y ver el proceso de cómo elaborar esa semilla de maravilla y perfeccionar todo tu proceso para poder aspirar a exportar. Entonces, si no ves toda tu cadena de valor de tu producto, de nada sirve que estemos capacitando a nuestros empresarios de cómo exportar. Algunos han mejorado todos sus procesos desde los proveedores, vienes a caerme valor, desde quién me provee de la materia prima y en qué condiciones la pido, para poder meter a mi proceso de cambio y poder llegar a un producto excelente que sea la exportación. Todos los países, ¿verdad? Malasia, Singapur, que han hecho esos cambios, los han hecho a nivel de todos sus procesos de producción, ¿verdad? Utilizando todas las herramientas, incluidas las herramientas tecnológicas, para poder hacer el cambio, poder hacer un producto de exportación. Aquí, como siempre, estamos queriendo empezar al revés, ¿verdad? Queremos exportar el producto cuando ya está terminado, pero no tiene las condiciones, pues, ¿verdad? Para que alguien lo compre allá afuera. Entonces, cada vez son más las necesidades de consultoría en la parte de la exportación, ¿verdad? Pregunta respecto a esto. Es importante que nos quede claro toda la gama de demanda de consultoría que tenemos solo a nivel nacional, o sea, porque de eso se trata esta materia, de abrirle a ustedes en parte el emprendedurismo, aunque esté jodido, ¿verdad? Porque hablamos a nivel del país de que hay que ser emprendedor, pero vos vas al banco y no te quieres prestar ni $100, pues, estás bien jodido. Pero el emprendedurismo a nivel de profesional siempre debe de estar, pues, ¿verdad? Porque ¿qué pasa en aquellas situaciones que en algún momento te vas a ver que tenías un trabajo, estás tranquila y de repente recorte personal y no te cuenta? En esos 6 meses, aquel que tenga que no tenga que conseguir trabajo, o en el año que estés desempleado, pues algo tienes que hacer. Y muchos se tiran a eso para el emprendedurismo. Y una parte del emprendedurismo es trabajar en tu propia empresa consultor o como consultor independiente. La mayoría de profesionales ha pasado por eso. Ha pasado por desarrollar una consultoría individual. Y como les digo, poco a poco a nivel nacional se están generando los espacios para dar eso. No es como deberíamos de estar a nivel mundial, donde es básico, digamos, en las empresas europeas, para que venga un consultor externo y sea un diagnóstico de cierta área, ¿verdad? Y retomar el diagnóstico, por eso demandan mucho de empresas consultoras. Aquí es una cultura que va abriendo paso poco a poco, pero en algún momento, cuando ustedes salgan ingenieros, ¿verdad? Pues tal vez ya estén más en auge, ¿verdad? Estén más en apogeo, pues, ¿verdad? Y puedan hacer uso de su consultoría, pues, y sobre todo en el área de ustedes, como les digo, no hay mucha competencia, ¿verdad? Pero todo depende de la innovación y la creatividad, podría ser. Pero estos son unos pequeños márgenes de donde podemos trabajar la consultoría. Hay muchos y muchos más, ¿verdad? En el área de ustedes, yo creo que cada uno de ustedes en algún momento se ha puesto a pensar, ¿no? Si yo no quiero ser un empleado, ¿qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo vender y dinero? No sé, me imagino que sí se han puesto a pensar en eso, ¿o no? Porque están esperando, ¿no? Microsoft, se lo lleve. ¿O quién más? No, o sea, en algún momento me imagino que ha habido esa inquietud. A uno cuando va a empezar formación, siempre, sobre todo al final, pues, tiene esa idea, esa convicción. Si no encuentro trabajo, tengo esa fortaleza en esta área, pues algunos servicios, aunque sea microempresa, puedo ofrecer, sobre todo en lugar de ustedes. No sé si se les ha ocurrido alguna idea o no. Bueno, no se les ha ocurrido nada. No les ha ocurrido nada. Bueno, ¿qué se les ha ocurrido en el área de ustedes que podrían ofrecer desde el punto de vista de profesional individual, no digamos de una empresa consultora? No tengan pena. De todas formas, si no lo han compartido con los compañeros a aquellas horas de desvelo, quiere que las compartamos. ¿Qué ideas les han surgido a ustedes desde el punto de usuario? ¿Nadie le ha ocurrido nunca hacer un consultor independiente a ofrecer ciertas áreas? Nunca. ¿Cuál es la expectativa de ustedes cuando salgan como profesionales de ingeniería de sistemas? Entonces, ¿cuál es la expectativa? Que los contraten de empresas como yo, no sé, trabajar en el gobierno. Porque muchas veces uno no tiene trabajo, no tiene que estar preparado. ¿Cuál es la expectativa de ustedes, o sea, cuando salgan de acá? ¿Ah? Está lloviendo y es primer día después de vacaciones, yo estoy con estas preguntas, ¿no? Digo, ¿sí? Más que estoy todavía peinado con los compañeros, ¿no? Pero me imagino que sí. Me imagino que sí, porque ustedes en el fondo cada quien tiene ciertas expectativas que superan más lo de la infelicidad. Pues, así debería ser, sobre todo en el área de ustedes, pues de la innovación, de la parte tecnológica debe estar al frente de todo. Me imagino que tienen algunas ideas, pues, ojalá que así sea. Bien, ¿otra pregunta? No, no hay ninguna. Anotemos algunos beneficios, ¿verdad? Que le trae a la empresa contratar consultores profesionales, pues. Vale. Anote si quieres para que tengamos algunos beneficios que le trae a la empresa contratar consultores. Se aprovecha la capacidad de resolver problemas. Se aprovecha la capacidad de resolver problemas. Bien, aprovechar su capacidad de resolver problemas, ¿verdad? Y de perfeccionarlos. Y de perfeccionar la solución, pongamos, no es de perfeccionar el problema, es de perfeccionar la solución. recibir ayuda e información intensiva. Recibir ayuda e información intensiva. Ayuda e información intensiva en forma transitoria. Ese es un gran beneficio de un consultor, sobre todo cuando es un consultor que realmente está capacitado en su área, porque es igual. Vamos a hallar como en todo piso, vamos a hallar consultores chafa, consultores pajeros, o sea, eso así es. Y sobre todo aquí, en cierta área, hay tanto consultor que realmente no aporta, pero cuando tenga la empresa la oportunidad de recibir un consultor de muy buen nivel, va a recibir esa información intensiva de ese consultor, ese know-how, pues, y eso le va a quedar a la empresa. Si la empresa está lista, que le quede ahí, ¿verdad? De aquel consultor que realmente tenga una buena preparación y esté con información actualizada de su área, esa información le debe de quedar a la empresa. Entonces, esa ayuda, esa información intensiva, le debe de quedar a la empresa. Es un gran beneficio eso, más que cualquier propuesta que le pueda dejar y que tal vez la empresa no la puede hacer en ese momento desde el punto de vista económico, pero el know-how que va a recibir de ese consultor es algo muy valioso a nivel de su personal, ¿verdad? Obtener un punto de vista imparcial y novedoso en la solución de problemas. Obtener un punto de vista imparcial y novedoso en la solución de problemas. Sobre todo a nivel de aquella empresa privada que es excelente y tiene cierta conversión en el mercado, siempre va a querer un punto de vista imparcial. Y muchas veces tú, como empleado de esa empresa, le vas a poder dar ese punto de vista imparcial. Tenemos muchos temores, ¿verdad? El temor al despido, el temor a que me equivoque, ¿verdad? O sea, que esas son barreras mentales, ¿verdad? Y muchas veces, si el gerente es exigente, te va a decir que la secreta, ¿verdad? Pero si no, difícilmente alguien que esté trabajando en una empresa pueda dar un punto de vista imparcial. Siempre va a ser parcializado, porque va a depender de qué área estés, quién es tu jefe, quién es tu compañero, a quién vas a aceptar, a quién no. Entonces, un consultor te da un punto de vista parcial, y eso es importantísimo para muchos a nivel del estado de gerencial. Facilitar el acceso y adaptación a nuevas tecnologías. Facilitar el acceso y adaptación a nuevas tecnologías. Así como a nuevos mercados. Realmente casi la mayoría de empresas que están mirando el tema de empresa para resolver los problemas, para hacer un diagnóstico de empresa, siempre pide eso. ¿Cuál va a ser tu aporte tecnológico que me vas a dejar como herramienta para desarrollar el proceso? Está ahí siempre hoy en la mayoría de consultoría, está cuál va a ser esa herramienta tecnológica que me vas a dar para yo poder hacer este proceso de una mejor manera, hacer este producto de una mejor forma o accesar a estos nuevos mercados de una mejor manera. Entonces, casi siempre, actualmente, las consultorías y los términos de referencia de la empresa exigen qué es lo que le va a dejar en aras de nuevas tecnologías. Eso es un beneficio para la empresa, porque esa nueva tecnología le va a quedar ahí. No importa, no estamos hablando de hardware, no estamos hablando solo de hardware o de software, sino que pueden ser temas, procesos, ¿verdad? Pueden ser aspectos de marketing, o sea, no estamos hablando solo a nivel informático. Esa nueva tecnología puede ser en las diferentes áreas que tiene la empresa, en una nueva forma, ¿verdad?, de manejar la información formal, pues, en una nueva forma de la gestión de sus recursos humanos. O sea, puede ser nueva tecnología, no estoy hablando específicamente de hardware y de software, ¿verdad? O sea, de tecnología dura y blanda, sino que de muchas formas de manejar nuevas tecnologías. Utilizar criterios de medición. Utilizar criterios de medición. E instrumentos utilizar criterios de medición e instrumentos para determinar estilos gerenciales. Para determinar estilos gerenciales, trabajo en equipo, filosofía y misión corporativa, y este es un beneficio que le queda a la empresa. Casi siempre las consultorías te van a dejar instrumentos de medición. Yo no puedo hacer un diagnóstico de cierta área de la empresa, no puedo diagnosticar el problema si no utilizo instrumentos de medición. ¿Cómo voy a medir ese problema? ¿Qué nivel o qué intensidad tiene en esa área ese problema? Solo lo puedo hacer con instrumentos de medición, que hay muchos. Pero eso es un beneficio que le va a quedar a la empresa, porque el problema fue medido por ciertos niveles de medición. Puede ser un inventario, digamos, de equipo tecnológico que tiene la empresa y a qué nivel de tecnología está, ¿verdad? Ya solo eso es un instrumento de medición que te deja un inventario. Mucha empresa, ¿verdad? Puede ser que el consultor le haya dejado el gran folletón ahí, ¿verdad? Y el único beneficio es que le levantó el inventario de toda la empresa tecnológica. Quiero que quede ese beneficio por la mierda, que ya se quedó inventariado, porque puede ser mucha empresa, sobre todo cuando es bastante grande, tiene diseminados los inventarios. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, ¿no? Cuando una empresa tiene una central, un área regional, casi siempre los inventarios tecnológicos son motivos, ¿verdad? Pero evidenciado en muchas empresas que tiene dispersos. La regional casi tiene los inventarios, pero una integralidad es un inventario inventario. Viene un consultor, habían contratado para hacer un mapa tecnológico, y lo primero que hizo fue un inventario integral de todo el hardware y software de la empresa y a qué nivel está. Solo eso ya es un beneficio que le queda a la empresa, porque no lo tenía. Resulta fácil, pero es increíble que mucha empresa no conozca qué tanto tiene. Esta empresa se dio cuenta que tenía licencias de software subutilizadas, hay más de 400 o 500 licencias de software, no me acuerdo de qué programa, y que no las habían utilizado, porque la gente de paz, porque no lo habíamos utilizado, y habían metido dinero en eso, pues. Entonces, son de los beneficios que puede traer una consultoría. Utilizar expertos que tienen conocimientos. Utilizar expertos que tienen conocimientos y capacidades especiales. Ustedes ya saben, ¿va? ¿Cuál es la empresa que va a ser más competitiva a nivel del mercado? ¿Cuál es la empresa que va a ser más competitiva a nivel del mercado? ¿Cuál va a ser? ¿Ah? De cualquier área, ¿cuál va a ser la empresa que va a ser más competitiva y que va a ser actualmente? Estoy hablando de antes, por tanto quiero hablar de actualmente, ¿cuál es la empresa que va a ser más competitiva? ¿Por qué la podemos medir? O sea, ¿cuál va a ser? ¿Por qué tal empresa se mantiene en el mercado? Y por más que entre y entre competencia, se mantiene en el mercado. ¿Por qué? Producto de calidad, clientes, bajos precios, las necesidades, tecnología. Ajá, ¿qué más? Lo que cumple las necesidades y reglas del mercado. Reglas del mercado. Pero todo eso que ustedes han dicho, ¿qué es? ¿Ah? Pero, ¿y qué es eso? ¿Qué es todo eso? Clientes, mercado, tecnología, ¿qué es? El diagnóstico es para identificar una serie de problemas, pero igual, el diagnóstico te da eso mismo. ¿Pero qué es todo eso? ¿Qué es lo que está manejando la empresa con sus clientes, con su tecnología, con su mercado de materia? ¿Qué es lo que realmente está manejando? El conocimiento. Solo eso te va a mantener competitivo en el mercado, el conocimiento. Conocimiento de tus clientes, conocimiento tecnológico, conocimiento estructural, solo el conocimiento. ¿Y quién aporta el conocimiento en una empresa? Porque yo puedo tener el mejor software, actualmente, pero si no hay una persona que me lo maneje, me lo sistematice, me lo flexibilice, me lo transmita, y el conocimiento solo lo tiene la persona. Entonces, solo aquella empresa actualmente que tenga conocimiento, suficiente conocimiento, y lo esté renovando, porque recordemos que el conocimiento es algo que sobre todo, como les insistí mucho, en la parte de ustedes constantemente está obsoleto, es la que se mantiene competitiva, la que tiene el conocimiento de tecnología, de sus clientes, del mercado, conocimiento de cómo resolver el diagnóstico, debe ser el conocimiento, ¿verdad? ¿Sí? Es lo único que te mantiene y te va a mantener bien en el mercado. ¿Qué tanto conoces tus precios y los de tu competencia? Es conocimiento. ¿Y el conocimiento cómo lo adquirir? Por medio de la información, por medio de la transmisión, pues, ¿verdad? De esa información. Entonces, la información se vuelve como un transmisor para generar cierto conocimiento. Ya deben hacer esta información de diferentes formas. Información académica, información tecnológica, llámame como llame, te lleva a ese conocimiento que te va a sostener en el mercado. No hay otra cosa, y es lo que aplica la mayoría de empresas que a nivel mundial están en el ranking competitivo y en el ranking de los mayores mercados. Pero ustedes creen que Bill Gates está clavado con cuestiones de sus problemas legales en Estados Unidos. Para eso tienen sus abogados, que no le van a resolver, pues, y por eso les paga. Él está viendo qué es lo que va a sacar de aquí a 10 años, cuál es su mayor competencia y cómo le va a dar. Eso es lo que estás pensando, y eso solo es tener conocimiento, por eso tiene un estar de estudioso de las tendencias del mercado, las tendencias de los clientes, de las tendencias del software, hardware, de las nuevas tecnologías que van a haber a nivel de 10 años, porque solo ese conocimiento lo va a mantener ahí, y lo ha mantenido, pues. Y por eso es que está ahí, por más que venga competencia, y que al último día tú sos un fiel fanático de Microsoft, ¿sí? Como que el tipo está con su precio y tiene una buena parte del mercado, que hay muchos competidores que le están dando la batalla, y se va a mantener, porque un tipo que está estudiando dentro de 10 años te va a administrar su tiempo, ¿ah? Conocimiento. Nos vemos el miércoles, acuérdense que el lunes y miércoles tenemos clase nada más, ¿verdad? Para aquellos que no vinieron, pero que ya tenían que llegar informados. Sí, sobre la publicación, sí, consultame, porque no se va, como te digo, ya pueden, no sé qué. Si ya sacamos, no hay ningún problema, no, no hay ningún problema, pero no podemos estar de todas las cosas, y ahí ya es un material que hemos contratado por la U, el material es porque la U, tanto de lo que le ven lo dan ustedes, ¿me entendés? Eso es como el PI es tuyo.